Aquí empiezan las 20 de la X. Tenemos las 10 de la mañana, 5 minutos. Esta es la X96.5, conectados con ustedes a través de nuestra frecuencia en Cali, a través de estos 96.5 y, por supuesto, desde cualquier lugar del mundo donde ustedes estén. También se pueden conectar con nosotros pues vía streaming. Muy fácil, muy sencillo. Solo deben ingresar a nuestra página web, laxcali.com. Así nos van a tener desde cualquier lugar donde anden, o descargando nuestra aplicación móvil que tienen a su disposición a través de su teléfono celular, vía Android, vía iOS. Solo deben buscarnos como la Laxcali. La aplicación debe ser la que en la parte posterior dice Silverit. Esa es la aplicación correcta, porque estamos en cambio de aplicación. No sé si tienen todavía cargada la anterior, y pues la nueva que tenemos es justamente esa que les digo, la Laxcali. Se llama igual, la Laxcali, pero ustedes van a encontrar debajito la palabra Silverit. Esa es la indicada y la que deben tener ya en su teléfono celular. 16 minutos, y quiero saludar también a Tefa, que creo que ya está conmigo por aquí. Tefa, ¿estás ahí? Sí, señor, usted no se va a librar tan fácil de mí, ni siquiera los fines de semana. Changos, no, hombre, ¿cómo se le ocurre? Para mí es un placer tenerlas a las dos. Ahorita tenía a Lu conmigo un ratito, y ahora tú me vas a acompañar con las 20 de la X, ¿verdad? Sí, toda la mañana lo voy a estar acompañando, y como me gusta, con información muy, muy chévere, porque lo quiero invitar, Julito y oyentes, y Lu, que también supongo que me está escuchando desde el otro lado de la ciudad, para que se vengan el día de hoy y mañana. Ojo, hoy y mañana, porque vamos a estar en un evento súper chévere llamado Car Show. Estamos ubicados en el Centro Comercial Chipichape, en la plazoleta principal. Es un evento divino, precioso, en donde, ¿sabe usted qué va a encontrarse? Se va a encontrar con varios vehículos de la marca Suzuki y Citroën. Es una parada para que usted estrene vehículo. Mire, hay todo el catálogo de Suzuki y Citroën. Son unos vehículos espectaculares. Vamos a estar hablándoles un poquito más al respecto de cada uno de ellos, para que usted se anime y venga y compre ese vehículo que tanto quiere, que tanto sueña. Mire, tener un vehículo propio y nuevo es la locura. Tener esa posibilidad de estrenar un vehículo es una sensación única. Así que la invitación es para que usted venga y conozca, y por supuesto, para que usted se lleve regalitos con la X. Estamos aquí hasta las 12 del mediodía para que venga, conozca, disfrute, nos tomemos fotos. Tengo una cantidad de premios para ustedes. Así que los estaremos esperando aquí en la plazoleta central de Chipichape. Pues ahí estaremos, por supuesto que sí, pendientes de toda la información. Ya vendrá Tefa con mucho para contarnos hoy, para todos los que quieren ir a ver esos vehículos bellísimos, que quieren de pronto este mismo fin de semana salir con el vehículo de sus sueños. Les vamos a ofrecer esa oportunidad, así que pendientes, dense la pasada por el Centro Comercial Chipichape. Ahí está en la plazoleta central Tefa, y pues toda esta locura con estos vehículos que son protagonista con la X96.5 en este sábado. Sábado de contarles cómo se mueven los éxitos, y por eso aquí están estas 20 canciones listas para que ustedes las escuchen y voten por ellas en nuestro Twitter, @laxcaleoficial. Ese es nuestro Twitter, por ahí pueden ingresar, seguirnos, y van a tener el chance de, por cada una de estas canciones, poner su voto favorito para que suban, para que desciendan o para que salgan de nuestro conteo. Nuestro top 5. En la edición inmediatamente anterior, la edición número 30, pues estaba de la siguiente manera. En la casilla número 5, Harry Styles con Late Night Talking. Jack Harlow se encontraba con First Class en la posición número 4. Nuevamente Harry Styles con As It Was en la casilla número 3. El imparable regreso de Beyoncé también hacía parte de nuestro conteo en la posición número 2 con Break My Soul. Y en la casilla número 1, Lizzo, reinaba en nuestro conteo hace 8 días con About Damn Time. ¿Será que le alcanza a Lizzo para permanecer una semana allí más con nosotros? ¿Será que Beyoncé logra rebasarla? ¿Será que Harry Styles hace lo propio también? Eso lo sabremos más o menos hacia el mediodía, así que los invitamos a que se conecten con nosotros y estén allí súper pendientes de todo lo que tenemos para contarles hoy. Arrancamos con las tres últimas posiciones de nuestro conteo, las casillas 20, 19 y número 18. Ahí se ubican Post Malone, Farboy DML y Lil Nas X. De la siguiente manera, posición número 20 para One Right Now, que permanece estable en la última posición de nuestro conteo. Casilla número 20, Post Malone no está solo, está con The Weeknd y cumple su semana 18 con nosotros en la casilla 20. Lo mismo para Farboy DML, que está en la posición 19 y que también permanece una semana más allí en esta casilla, la número 19 con Perú, quien sí desciende y dos posiciones del lugar número 14 a esta, la casilla 18, es Lil Nas X con That's What I Want, canción que ya viene allí también de salida de nuestro conteo. 20, 19 y 18, las posiciones con las que arrancamos este conteo. Si están ahí, bueno, repórtense en el 318-860-9616. Venimos a leerlos también y a compartir con ustedes esta deliciosa mañana de sábado con los éxitos más importantes, esos éxitos que le dan la vuelta al mundo. Número 20. I got one coming over, I want right now. One right now. COVID-19. Número 18. Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams. me. Someone who needs me. Comenzamos las votaciones para elegir las canciones más importantes en la X96.5. Y ustedes comienzan a votar, por supuesto, por sus favoritas a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la X Cali Oficial. Síganos y empiecen a votar por estas tres canciones que acaban de sonar. De una vez, saluditos por acá a los que empiezan a reportarse. Pedro llega a la sintonía de la X96.5. Por ahí le quedé debiendo una canción que no la tengo. Voy a conseguirla para podértela poner luego. Pedro, un abrazo para ti. Gracias por estar conectado conmigo en los archivos X. Feliz sábado, me desea Germán. También un abrazo para él. También un saludo para Hugo. Buenos días, mi sábado feliz es tenerlos presente en este descanso todo el día con la X. Un besito para Marlene, también conectada conmigo a esta hora. Julito, hola Lu, hola Tefa, yo aquí listo para acompañarlos con ese conteo de las 20 que está buenísimo. Un abrazo para todos, es Freto que también se reporta con nosotros en el 318-860-9616. Tefa, ¿cómo está la cosa en...? Ah, bueno, usted está muy cerquita, le voy a decir que en el sur, no, usted no está en el sur, usted está aquí, cerquita mío, para que la gente se ubique, está en el Centro Comercial Chipichape. Si están pasando por acá, por el norte, están cerca del Centro Comercial, arrimen, saluden a Tefa y se dan cuenta de toda esta maravillosa oferta de vehículos que tenemos este fin de semana para ustedes. Sí, señor. Hoy no me sirve que estén en las casas y que nos estén escuchando, no. Háganme el favor y se vienen de una vez para el Centro Comercial Chipichape, específicamente a la plazoleta central. Ustedes pueden preguntar si de pronto no conocen muy bien Chipichape. Ay, amigo, ¿cuál es la plazoleta central? Y acá nos van a encontrar de una, ¿sabe por qué? Porque estamos en el Car Show, un evento maravilloso con un montaje espectacular. Para los que de pronto se perdieron la salida anterior, les cuento, estamos en el Car Show de Suzuki y Citroën. Es un momento para que ustedes puedan realizar una parada y estrenar ese carro que tanto quieren. Van a estar hoy y mañana domingo en la plazoleta central del Centro Comercial Chipichape. ¿Ustedes qué se van a encontrar acá? Pues miren, se van a encontrar con el portafolio de vehículos de Suzuki y de Citroën, con exclusivos planes de financiación, con aprobación inmediata, con bonos de descuento. Así que los vamos a estar esperando hoy vamos hasta las 8 de la noche y mañana domingo desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche, mañana domingo van a estar también aquí las personas del Car Show de Suzuki y de Citroën. Miren, tener un vehículo nuevo es una cosa increíble. Hoy vamos a estar hablando de todo el portafolio, como les conté hace un momento. Entonces vamos a estar hablando de todos los carros que nos encontramos aquí. Mire, si usted es una persona que va a querer o va a empezar, digamos, a tener su propio vehículo y es una persona soltera que necesita su carro para ir a la universidad, para venir al trabajo, aquí está la gama perfecta de vehículos para usted. Si usted, por el contrario, ya es una persona que tiene familia, que quiere viajar, que quiere salir, pues la invitación también es para que usted venga y conozca las SUV y también conozca las camionetas que nos ofrece Suzuki y Citroën. Son una cantidad de vehículos y un portafolio lleno de vehículos maravillosos e increíblemente pensados para cada una de las necesidades que usted tenga. Así que anímese, venga, conozca, disfrute. Aparte, vamos a estarlos acompañando también con muchos obsequios, así que no se pueden perder absolutamente nada de lo que les vamos a estar contando. Mire, usted puede venir con toda su familia aquí en el Centro Comercial Chipichape y aquí en la plazoleta central. Usted puede venir con sus hijos, con su esposa, con la suegra, con el perro, con todo el mundo, porque este evento es un evento familiar para que usted venga y conozca cada uno de los vehículos que se acomoden a la necesidad que usted está buscando. Julito, ¿usted qué necesidad está buscando? ¿O qué vehículo cree usted que se acomodaría a lo que usted necesita en este momento? Necesito uno espacioso para llevar mucha gente. ¿Una SUV? Puede ser. Ok, ya lo averiguo entonces, una SUV, porque aquí están todos los vehículos listos para que usted venga, pregunte, suba, los conozca, mejor dicho, haga de todo con los vehículos. Acá vamos a estar, recuerde, Centro Comercial Chipichape, Plazoleta Central, Car Show. Ya saben la ubicación, ya saben dónde está Tefa. Además que tenemos kits para que ustedes embellezcan su vehículo. Tenemos por ahí pop sockets también de la X96.5, stickers. Bueno, acérquense donde está Tefa ahí en la plazoleta central. Ahí van a llegar sin pierde y van a poder pues estar allí un rato con nosotros, averiguar por el vehículo de sus sueños y pasar una mañana en compañía de la X96.5. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Mientras nosotros les vamos contando cómo se mueven los éxitos alrededor del mundo. Vamos con tres canciones más, vamos a avanzar tres posiciones más con las casillas 17, 16 y número 15 en nuestro conteo. Justin Bieber, Lost Frequencies y Doja Cat vienen a continuación en la posición 17 y ganando una posición, elevándose a un peldaño más. Justin Bieber tiene un pequeño repunte esta semana. Estaba en la casilla número 18 y sube a la posición 17 con Ghost. Lost Frequencies también sube del lugar 17, una casilla más a la posición 16 en Where Are You Now, un éxito de la música dance. Y Doja Cat con Woman pierde una casilla del lugar 14, baja a la posición número 15. Casillas 17, 16 y 15 son las que vienen a continuación en nuestro conteo, las 20 de la X. Número 17. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. Go, my love, where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Número 15. Doja Cat en la posición número 15 esta semana en nuestro conteo. Woman se llama esta canción que hace parte, por supuesto, de las 20 de la X. Desciende una casilla, viene del lugar número 14 y cae a la posición 15 esta semana. 10:34 minutos. Somos la X en Cali, más música, y estamos conectados con ustedes a través de nuestro website, vía streaming, desde cualquier lugar del mundo donde ustedes estén, pueden comunicarse con nosotros y pueden escucharnos, bueno, escucharnos vía streaming en nuestra página web, laxcali.com, y comunicarse con nosotros, pues, vía WhatsApp en el 318-860-9616, como lo hizo hace un ratito Efreto, que lo leímos por acá. Efreto anda en España, si mal no estoy, si mi memoria no me falla, está en Europa, y desde ahí siempre anda conectado con nosotros y escuchando nuestro conteo cada fin de semana. Así que un abrazo para todos los que andan lejos también, pero de alguna manera se conectan con nosotros vía streaming o también en su teléfono móvil con nuestra aplicación. Tefa, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la movida ahí en el centro comercial Chipichape? Recordémosle a los oyentes que tenemos, pues, kits de Lubristown para que embellezcan su vehículo en este fin de semana si se acercan ahí a la plazoleta del centro comercial Chipichape. Pero mira, es que yo lo quiero también en un grisecito. Es que Tefa está cotizando vehículo. Plata. ¿Será que lo tienes de pronto en ese grisecito plata? Pero mira, a mí me encanta, Tefa, esta. Ella se concentra mucho discúlpeme. Cuando hace su labor. Ay, no, Julio. Usted está entretenida con una cantidad de vehículos que hay allá disponible, yo sé, para todos los que se fueron hoy con ganas de llevarse su vehículo a casa. Sí. Usted me conoce perfectamente y sabe que yo soy amante de poder conocer, chismosear, brujear. Yo soy de las que se sube a los carros y empieza a mirar para qué sirve cada botón, a abrir los techos panorámicos, las ventanas, los retrovisores. Yo soy bien chismosita en ese aspecto. Y si usted es igual que yo, pues le quiero contar, mi querido amigo, que tranquilo. Porque aquí en el Car Show de Suzuki y Citroën, pues lo dejan probar absolutamente todo. Para eso estamos, para que ustedes vengan, sean como Tefa, bien curiositos, que oprimen todos los botones, abren, cierran, miran los rines, miran el baúl, mejor dicho, para eso estamos. Y es que, como ustedes de pronto ya saben, algunos de los que ya están conectados desde las 10 de la mañana, pues estamos acá desde el Car Show de Suzuki y Citroën en el Centro Comercial Chipichape, en la plazoleta central, porque estamos en una parada para disfrutar un gran momento familiar y salir estrenando ese carro de sus sueños con exclusivos planes de financiación y bonos de descuento. Miren, el que me ha tenido mucha paciencia hoy, en esta mañana, en esta hora más o menos que llevo acá, ha sido Rodrigo. Rodrigo me ha tenido toda la paciencia del mundo y me ha subido a todos los vehículos. Rodrigo, cuéntamelo absolutamente todo. ¿Qué vehículos encontramos? ¿En colores? ¿En gamas? Todo. No, la pregunta real es, ¿usted quiere estrenar vehículo? Entonces, acérquese al Car Show, porque tenemos inventario y... De hecho, ¿cómo le gustaría pagar el vehículo? Esa es una gran ventaja que tenemos aquí en este evento. Y es, en serio, ¿cómo le gustaría pagarlo? También tenemos esa facilidad para empleados, para independientes, para todo el mundo. Entonces, acérquense al Car Show, están completamente invitados. Que si se acercan acá, les aseguro que se van en carro nuevo. Ay, sí, miren, son espectaculares, toda la gama. Yo no sé, es que estoy como tan abrumada que no sé qué por cuál vehículo decidirme. ¿Por qué? Porque aquí ustedes se pueden encontrar todo el portafolio de Suzuki, los Swift Sedan, el Espresso, Vitara, Jimny, ay, la nueva Scross, que es maravillosa, el Swift híbrido. También pueden aprovechar muchas tasas preferenciales, como lo dice aquí mi amigo Rodrigo. Ustedes pueden conocer los planes de financiación dependiendo de... ¿Qué quiere usted? Acá le van a dar el plan de financiación, Julito. Pero antes de que usted venga acá, pues yo le tengo un par de tips también para que los tenga presentes. Uno, mire, lo primero y más importante, saber con qué presupuesto cuenta usted. Dos, ¿cuál es la necesidad que usted tiene del vehículo que viene a ver? Usted ya más o menos pues como que se tiene una idea. ¿Quiere un vehículo para usted solito? ¿Quiere un vehículo familiar? ¿Quiere una SUV? ¿Quiere un automóvil? Esos son como los puntos que usted debe tener en cuenta al momento de venir aquí, para que usted ya lo tenga más clara, porque si no va a venir como Tefa a probar todos los carros, a montarse en todos y a mirar todos los botones. Así que tenga esos tres puntos en cuenta y acá lo esperamos. Estamos en el Centro Comercial Chipichape, en el Car Show, en la plazoleta principal. Del 20 al 1 son tus favoritas. Las 20 de la X. Bueno, yo sé que más de uno de ustedes ya está pensando en darse la pasada por el Centro Comercial Chipichape, ir y cotizar su vehículo, porque más de uno se antojó este fin de semana a tener el carro de sus sueños en casa. Recuerden, así como lo dijimos ahorita, ustedes ponen las condiciones, solo tienen que ir y disfrutar de este Car Show y ser parte de todo lo que ocurre allí en el Centro Comercial Chipichape. Ahí estaremos un buen rato más contándoles lo que pasa allí. Mientras también les hablamos de este panorama de la música en el mundo. Vamos con tres canciones más. Casillas 14, 13 y número 12 a continuación. En la posición 14 tendremos a Imagine Dragons. Llevan 23 semanas con nosotros en nuestro conteo. Esta canción avanza una posición. Enemy se llama. Y del lugar número 15 pasa a la casilla 14 esta semana. Ya fue un número uno, pero mire, repunta nuevamente y sube una posición. Enemy, que por tres semanas consecutivas fue un número uno de este conteo. Tendremos a Lato también en la posición número 13, perdiendo una casilla. Del lugar número 12, desciende una posición con Big Energy, completa 14 semanas con nosotros. Y cerramos este trío de artistas con la bellísima Dove Cameron. Está con Boyfriend en la posición número 12. Pierde una posición también, viene descendiendo en nuestro conteo de la casilla número 11 a esta, la posición número 12. 14, 13 y 12, las posiciones que vienen a continuación en nuestro conteo. Están escuchando las 20 de la X. Número 14. Look out,

Número 12. Boyfriend en la posición 12 esta semana en nuestro conteo. 10 de la mañana, 48 minutos. Los sábados los despertamos tempranito con el viaje por el tiempo y nuestros clásicos de 8 a 10 de la mañana. Y a esta hora les hacemos ese panorama de los éxitos en el mundo en nuestro conteo Las 20 de la X. Conteo que ustedes pues pueden consultar también en nuestra página web, laxcali.com. Luego de que termine el conteo, ahí van a poder puedes consultar la más actual edición de este conteo, la número 31, que es la que tenemos hoy, 20 de agosto. Volvemos a Chipichape. En Chipichape está Tefa con una cantidad de ofertas, de promociones, de facilidades para que ustedes se puedan llevar ese vehículo que siempre han querido tener. Las condiciones ustedes las negocian allá directamente y las ponen prácticamente ustedes, porque ustedes van a decidir cómo quieren pagar ese vehículo de sus sueños. Efectivamente, mi querido Julito, mire, y empiezan ya a llegar todas las familias a acompañarnos en este super evento Car Show. Miren, ustedes pueden venir con toda su familia, como les contaba hace un ratito, pueden venir con sus hijos, con su suegra, con sus mascotas, mejor dicho, con todo el mundo, porque aquí ustedes se van a encontrar con un evento muy muy chévere en donde van a poder conocer el portafolio completo de todos los vehículos que nos ofrece Suzuki y Citroën. Para hablarnos un poquito más de promociones y de catálogo, tenemos a Rodrigo. Rodrigo, cuéntanos qué vehículos, qué portafolios y qué cosas chéveres tenemos con Citroën. No, quieren subirse y estrenar un vehículo premium, vengan que aquí lo subimos en un Citroën. Tenemos C4 Cactus versión Philly Shine, en la cual ustedes se pueden subir y tener y poder tener un bono de casi 4 millones de pesos. Entonces, aprovechen esta oportunidad y vengan y estrenen un vehículo. Bueno, yo quiero mirar cuál es la Citroën C4 Cactus. Es esa de allá, ¿cierto? Ah, miren, para que ustedes vengan y la conozcan, es un vehículo muy deportivo, con un corte deportivo. Es un vehículo que en este momento lo tienen en gris plata, ¿correcto? Es correcto, la versión Shine no van a conseguir un motor más potente que el de esta camioneta. Estamos hablando de 165 caballos de potencia en un vehículo de solamente 103 millones de pesos. Anímense, acérquense y conozcan el vehículo. Un vehículo maravilloso, una cojinería espectacular. ¿Cuántas personas, cuántos pasajeros podemos ir ahí súper cómodos? ¿Cinco? Cinco pasajeros supremamente cómodos. Tienen cojinería en cuero, encendido de botón, una pantalla espectacular de 7 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, encendido de botón. Tenemos un tema de grip control que nos permite manejar el vehículo en cualquier tipo de terreno. Los invitamos, acérquense, que aquí los aseguro que los vamos a poner a estrenar vehículo. Miren, es un vehículo maravilloso, precioso, un corte divino, espectacular, una cojinería increíble. Lo que decía Rodrigo respecto al tema de la conectividad de Apple CarPlay es maravilloso también, un baúl bien espacioso. Maravilloso, definitivamente vengan y conocen toda la gama y todos los portafolios que nos ofrece Citroën en este Car Show. Recuerden que van a estar hoy y mañana, mañana hasta las 8 de la noche, para que vengan, conozcan, disfruten los vehículos. Ahorita les voy a subir fotos y videos, mi querido Julito, para que los oyentes también se hagan una idea y vengan un poquito ya más como enterados de cuáles son los vehículos que ustedes se van a poder encontrar aquí. La invitación para que vengan y los conozcan. Ahorita entonces les subo los videitos de cada uno de los vehículos que vamos a estar hablando a lo largo de esta mañana. Mire que ya estoy un poquito acá más cerca del Citroën Cactus C4. Y viene en versiones también automática y mecánica. La que está aquí es automática, para que venga y la pruebe, disfrute y la conozca, mi querido Julito. Gracias, Stefa, por toda esa información. Y por supuesto que sí, pendientes de nuestras historias en Instagram, @la x965, y también @la x cali oficial en Twitter, que ya Tefa nos va a subir por allí algo de lo que ocurre con este Car Show en Chipichape. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Ya tenemos las 10:53 y nos vamos llegando al final de la primera hora de nuestro conteo, es decir, vamos llegando también a la mitad de este conteo de 20 canciones. Vamos con las posiciones número 11, número 10 y número 9 a continuación. Para eso traeremos a Calvin Harris, a Close Animals y a Becky Hill con David Guetta. Calvin Harris, que anda estrenando su álbum. ¡Qué álbum tan excelente! De principio a fin nos había dado este adelanto que se llama Potion y que se ubica en la posición 11 esta semana, ganando dos casillas del lugar número 13, pasa a la posición 11. Potion, que es la canción que hace a dúo con Dua Lipa, su segundo dúo. La segunda vez que colaboran juntos este par de artistas. Bueno, y según lo dijo Calvin Harris, no cree que haya una tercera oportunidad, porque no suele repetir colaboraciones con artistas, pero dijo que no se pudo resistir en esta oportunidad, pero que no cree que vuelva a ocurrir. Potion se ubica en la posición 11, Glass Animals con Heat Waves en la casilla número 10, estable una semana más en esta posición, con 30 semanas en total en nuestro conteo, es decir, es la canción más antigua de las 20 de la X. Y escucharemos también a Becky Hill con David Guetta, que hacen un increíble dúo en Remember, en la posición número 9, perdiendo dos posiciones, viene del lugar número 7. Casillas 11, número 10 y número 9, partiendo este conteo en dos. Vamos a escuchar estas tres posiciones y venimos, por supuesto, con más. Esta es la X96.5 en fin de semana con nuestras 20 de la X. Número 11. You by my side, side.

96.5. La X 96.5. Son las 11:02 en la X 96.5. Chipi Chape Salvaje te invita a vivir una experiencia gigante con animales de nuestra fauna colombiana. Y por cada 100 mil pesos en compras, en julio y agosto, participa por un espectacular viaje para dos personas a Guadalajara, México, con visita a uno de los zoológicos más grandes de Latinoamérica. Chipi Chape encantador. Esta es la X. 96.5 FM, HJSQ, Cali. Más música. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X, número 9. I'm doing just fine now, it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally I lose composure. A las 11 de la mañana, 5 minutos con Becky Hill y Guetta. Pasaba a Remember en la posición número 9 de nuestro conteo. Aquí estamos en esta segunda hora de programación de las 20 de la X, los 20 éxitos más importantes alrededor del mundo que cada fin de semana llegan hasta ustedes en punto de las 10 de la mañana. Para contarles cómo es ese panorama mundial de la música y de los éxitos. Ustedes votan por las canciones que consideren son sus favoritas ingresando a nuestro Twitter @laxcaleoficial. Ahí cada canción cuenta con esa encuesta que estará disponible hasta el lunes para que ustedes elijan qué quieren que ocurra con esa canción, que descienda, que ascienda, que salga del conteo. Ustedes deciden, nos ayudan a darle forma a nuestro conteo y también a través de sus peticiones durante toda la semana que registramos a través de las diferentes redes sociales y nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. En un momentito volvemos con Tefa para que nos cuente más sobre todo lo que se vive con este Car Show en Chipichape, con marcas increíbles, con posibilidades únicas de que ustedes adquieran su vehículo favorito. Y ya nos va a contar más desde Chipichape Tefa en un ratito. Nos vamos con tres posiciones más. Las casillas número 8, número 7 y número 6, que son las que vienen a continuación en nuestro conteo. Para la casilla 8 tendremos a Harry Styles con Music for a Sushi Restaurant, que gana una posición. Del lugar número 9 pasa a la casilla 8 esta semana. Posición número 7 para Jack Harlow, First Class, pierde 3 casillas. Jack viene del lugar número 4, sale del top 5 y se ubica en la posición número 7 esta semana, convirtiéndose en la canción que más casillas pierde. Jack Harlow con First Class, posición número 7. Y finalmente The Weeknd, para cerrar este grupo de 3 artistas, con Sacrifice, gana 2 posiciones. Del lugar 8 pasa a esta posición, la número 6. Casillas 8, número 7 y número 6 es lo que suena a continuación. Son los éxitos a través de la X96.5 en nuestro conteo, las 20 de la X. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Número 8. I've been a throw up the sex in a and I can put you in. I can put you in.

11:17 minutos, Sacrifice con The Weeknd en la casilla número 6. Este es el conteo con los éxitos más importantes alrededor del mundo. The Weeknd esta semana se ubica en esta posición, ganando dos casillas, va ascendiendo esta canción en nuestro conteo. Ustedes así lo han querido. Así que si quieren votar por ella para que siga ascendiendo, pueden ingresar ya a nuestro Twitter, @laxcaliOficial. Ahí se van a encontrar esta canción para que voten y elijan lo que quiera que siga ocurriendo con The Weeknd en nuestro conteo. Un abracito por acá para @paola465284465, que nos sigue a través de esta cuenta, @laxcaliOficial. @crazyjuan1, también bienvenido. @SilvaViveros, otro super oyente nuestro que también nos sigue recientemente a través de Twitter. Bienvenido, Diego Silva. Y ahí se van sumando más oyentes a esta comunidad de Twitter. Sebastián también, @Sebasti6422-5188. Si no nos siguen aún, háganlo ya mismo, @LaXCaliOficial. Los saludamos, por supuesto. Y les damos la cordial bienvenida a nuestro Twitter. Vamos con Tefa, que está ahí en Chipichap, en el Car Show. ¿Cómo está la movida por ahí? Mire que ya empiezan a llegar todas las familias que quieren acompañarnos para poder conocer más de sus vehículos, para poder disfrutar todo lo que es tener la posibilidad de subirse usted en su carro propio y en un carro nuevo, un carro cero kilómetros. Para contarnos un poquito más acerca de los vehículos que nos vamos a encontrar aquí en Chipichape, en el Car Show, en la plazoleta principal, pues le quiero contar que me encuentro con una de nuestras oyentes. Esto me encanta decirlo porque sé que ella es súper fiel oyente. El otro día, Julito, qué vergüenza, usted no me acordó, a mí se me olvidó como cosa rara y no alcancé a saludarla, pero hoy la voy a saludar y le voy a dar la bienvenida y el micrófono y todo para que nos cuente también todo lo que pues tenemos en cuanto al catálogo de el Car Show de Suzuki y Citroën. Por eso les cuento que estamos con mi querida y apoteósica Viviana Chamorro, quien es mi asesora para el día de hoy y me va a estar contando todos los planes, beneficios, bonos, promociones espectaculares que tenemos para los clientes que se acerquen el día de hoy y mañana al Car Show. Bienvenida, Viviana. Muchísimas gracias, Stephanie. Pues bueno, queremos invitar a todos los oyentes de la X que nos visiten aquí en la plazoleta principal de Chipichape. Tenemos todo nuestro portafolio de vehículos y pues hoy les quiero presentar el Swift Sedan, que es un vehículo muy amplio y extremadamente completo para toda la familia. Ahí vamos a encontrar que tenemos pantalla, sensor de reversa, exploradora, rines de lujo. Bueno, es un vehículo apenas diseñado para que toda la familia lo pueda disfrutar. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que podemos financiarlo el 100%. Hoy se lo puede llevar separado de una vez y va estrenando, mejor dicho, en septiembre ya estamos listicos para darle la bienvenida a la familia Suzuki. No, ¿y saben qué es lo mejor? Miren, estamos ya entrando al apoteósico fin de año, Julito, a la mejor época del año, diciembre, octubre, en noviembre no pasa absolutamente nada, pero octubre, septiembre, que es amor y amistad, diciembre, que son viajes y demás, enero, que también pues ya llega la temporada de descansar, qué mejor que hacerlo en un vehículo cómodo, con mucho confort económico, que le va a servir a usted para poder transportarse a todos los lugares que usted quiera, un vehículo alto, así que usted no se va a tener que preocupar por baches, por huecos, por los policías acostados, nada, cero que ver, es un vehículo increíble, y aparte, yo me enteré por ahí también de que tienen algunos bonos, ¿verdad? Ay, bueno, esa era la sorpresa que queríamos darle a todos los que nos visiten acá en la plazoleta principal. Sí, tenemos unos bonos para el Swift Desire hasta de 4 millones, entonces sería buenísimo que se acercaran y de una vez tomaran la decisión de estrenar su Suzuki. Ahora, si usted lo que busca también es otro vehículo un poco más grande, pues le quiero contar que se va a encontrar aquí con el Suzuki Espresso. Es un auto súper cómodo, es un auto muy, muy compacto, muy eficiente. Ustedes lo pueden llevar con un bono de descuento también de hasta de 2 millones de pesos. Así que los vamos a estar esperando. Ahorita volvemos con Viviana para seguirles contando más características y más cosas interesantes. Por el momento, la invitación. Estamos aquí en Car Show Chipichape, en la plazoleta principal. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Entramos de lleno al top 5 con las 5 canciones más importantes de nuestro conteo para esta semana. Esta es la edición número 31 de nuestro conteo. Así es que, pues vamos de una vez con las 3 casillas que vienen a continuación. Posiciones 5, 4 y número 3. En la casilla número 5 tendremos a Charlie Puth con Light Switch. Del lugar número 6 se mete a las 5 primeras este artista con su imparable Light Switch. Sube del lugar 6 a la posición número 5. Tiene 14 semanas con nosotros en el conteo. Y tendremos a Harry Styles. Ah, además, por partida doble, porque está dos veces con par de canciones. Bueno, en realidad son tres, porque ya lo escuchamos por acá en la casilla 8 con Music for a Sushi Restaurant. Y también están Late Night Talking, que ocupa la posición número 4 esta semana, y As It Was, que ocupa la posición número 3. Permanece estable una semana más en la casilla número 3. Así es que ahí tendremos estas posiciones que vienen a continuación. 5, 4 y 3. 5 para Charlie Puth, 4 y 3 para Harry Styles. Número 5. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah, nothing really goes to plan. Harry Styles por partida doble está en nuestro conteo en las posiciones número 4 y 3 en la casilla 4 con Late Night Talking y en la casilla número 3 que acabamos de escuchar con As It Was, que fue uno de sus éxitos también de temporada, canción que se fue directo al número 1. Estuvo también en el número 1 de nuestro conteo por 5 semanas consecutivas. Y ahora pues comienza su descenso como es usual con los éxitos. Éxitos que ustedes conocen cada 8 días con nosotros aquí en la X96.5. En esto que se llama Las 20 de la X. Saludamos de nuevo a Tefa que está en el centro comercial Chipi Chape y que tiene más información a esta hora con lo que ocurre allí. Ay no, Julio, yo no sé qué vamos a hacer. Me los quiero llevar absolutamente todos en unos vehículos maravillosos. Y me encanta que las personas han acogido el llamado. Y mire usted cómo empezamos a ver cómo los vehículos empiezan a conocer a sus nuevos y futuros propietarios. Algo que me alegra también mucho. Muchas gracias a todos los oyentes que se han acercado, a todos los oyentes que han venido. Recuerden que por cotizar sus vehículos también van a tener premios acá por parte de la X. Así que vengan tranquilos, acá los estamos esperando con toda la familia para que conozcan todos los vehículos y todo el portafolio que vamos a tener aquí hoy y mañana, porque estamos en el Car Show con nada más y nada menos que Suzuki y Citroën. Pero pues hay un carro en específico que mi querido amigo Leonardo me va a estar contando un poco más acerca de él, porque es un vehículo que yo vi y desde que vi me enamoré. Les estoy hablando de la Cactus C4. Es un vehículo Citroën, es un vehículo gris espectacular. Yo lo veo como con un corte deportivo. ¿Estoy en lo correcto, Leonardo? Estefanía, sí, estás en lo correcto. Este es un vehículo que cuando yo hablo de Citroën hablo de seguridad. Hablo de un vehículo que tiene 6 asistencias en frenado, que tiene 6 bolsas de aire, que lo puedo probar, que puedo hacer pruebas de sonido acá, porque lo que nosotros queremos con nuestros clientes es que hagan una experiencia espectacular, para que puedan sentir lo que este vehículo les puede ofrecer. Son fáciles, son vehículos muy fáciles de manejar y que los tenemos acá en todos los colores. Tenemos el color blanco, el gris aluminio, el gris grafito. Y vengan y vivan la experiencia Citroën. Una experiencia de comodidad, de confort, de deportividad, como lo dijo Estefan. Porque es así. Estos vehículos tienen una suspensión especial para que yo pueda tener una conducción cómoda. Para que yo pueda disfrutar de mi recorrido. Los recorridos que yo quiera hacer. Y tenemos un portafolio en este momento financiero para poderlos apoyar. ¿Cómo podemos hacer en este momento? Venga, Estefa, cuénteme su historia y le voy a decir cómo usted se puede llevar hoy un vehículo 0 kilómetros. Porque tenemos un secreto, Estefa. Tenemos carros para entrega inmediata. ¡Maravilloso! Miren ustedes, vengan, conozcan aquí en el Car Show, porque encontrarse vehículos en este momento que estén para entrega inmediata, pues está bastante complejo el tema. Así que vengan y conocen estos vehículos, los disfrutan. Lo que decía Leonardo, no hay nada más espectacular que tener la posibilidad de usted conducir un vehículo 0 kilómetros y como nuevo. Ese olor a nuevo es maravilloso y le dura a usted como un mes ese olor a nuevo. Aparte, como nosotros le vamos a dar kit para que usted lo mantenga así como nuevo, pues le va a durar un montón de tiempo con ese olor a nuevo. Así que no se pierda la posibilidad de tener ese vehículo de sus sueños, ese vehículo que lo va a acompañar a usted por un montón de tiempo, porque estos son vehículos espectaculares con una tecnología maravillosa, ¿no? Así es, son tecnología francesa disponible hoy aquí en Colombia para que nosotros podamos disfrutar de todo lo que nos ofrece la marca. Realmente son vehículos muy seguros que en temas de seguridad tienen 5 estrellas y eso es lo que nosotros venimos a decirle al cliente, venimos a contarle esa historia. Venga, llegó Citroën, quiere ofrecerle algo adicional a usted, a su familia, ese tema de seguridad que nosotros estamos buscando en todos nuestros vehículos y está acá disponible hoy en el Car Show en Chipichape. Hoy vamos a estar hasta las 8 de la noche y mañana vamos a estar también desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Venga y conocen a Estefa, vengan, estén aquí con la X, es más, vamos a hacer pruebas de sonido escuchando la X aquí dentro de nuestros vehículos. Ahí está, Julito, la información completa y en nuestras historias la mayoría de los vehículos que se van a encontrar en el Car Show. Pues genial que la gente se anime a pasar este fin de semana de esa manera, disfrutando de lo que pasa en Chipichape con este fantástico Car Show y, por supuesto, conectados con la X96.5. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Vamos llegando al final de nuestro conteo en esta edición número 31 para este sábado 20 de agosto. Nos vamos de una vez con la posición número 2. Vendremos con nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores. Y finalmente con el número 1 de este fin de semana. Bueno. Esta es la casilla más importante. No, perdón, la segunda casilla más importante en nuestro conteo. La número 2. Número 2. O'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Time en todo un hit del mundo de la música que pierde su número uno esta semana. Estuvo una semanita solamente como número uno y ahora pierde el liderato de nuestro conteo y baja a la posición número dos esta semana. Así que ya sabrán quién es el culpable de que Lizzo pierda su número uno en esta edición 31 de nuestro conteo. Pues hagamos el resumen de las posiciones anteriores, 19 posiciones anteriores antes de conocer la número 1 esta semana. Post Malone con The Weeknd, Estables con One Right Now, casilla número 20. Casilla 19 para Farboy DML con Perú. Pour out the bottle, I wanna level up. When I'm with you, I never get enough. Slow wine, I'm not in a rush. I can hear music when you're here. Tonight we're rolling, party till closing. Since I put the ring on the... Someone needs me. Cause it don't feel right when it's... En la posición 18, Lil Nas X con That's What I Want. I want. casilla 17 para Justin Bieber con Ghost. Where are you now? Las frecuencias con Callum Scott en la posición 16. Casilla 15, Doja Cat con Woman. Imagine Dragons, casilla 14 con Enemy. Lato con Big Energy, casilla 13. Dove Cameron con Boyfriend en la posición 12. Potion, Calvin Harris y Dua Lipa. Uno de los dos artistas que asciende mayor cantidad de posiciones, dos en total, subiendo esta semana en nuestro conteo. Heatwaves, ellos son Class Animals en la posición número 10. Remember con Calvin Harris, perdón, con David Guetta y Becky Hill en la casilla número 9 y en la posición número 8, Harry Styles con Music for a Sushi Restaurant. First Class con Jack Harlow es la canción que más posiciones desciende esta semana. Pierde 3 casillas, ubicándose en la posición número 7. The Weeknd es el segundo artista que más casillas avanza, 2 en total. Se ubica con Sacrifice en la posición 6. Charlie Puth con Light Switch, casilla 5. Harry Styles en la casilla 4 con Late Night Talking. Y también en la casilla número 3 con Acid Wars. Alicia, la acabamos de escuchar en la posición número 2 con About Damn Time. Así se mueve la música esta semana en la X96.5. Y regresamos a Chipichape, donde está Tefa. Con todo lo que ocurre desde este car show, a donde los invitamos para que vayan, asistan, disfruten, encuentren el vehículo que siempre han querido tener, se lo lleven a casita hoy con todas las facilidades que les están ofreciendo en este fin de semana. Tefa, ¿estás por ahí? es que sí, señor, es que estaba por aquí hablando con Ricardo, quien pertenece a Finandina. Usted sabe que yo me vine desde muy, muy temprano. Yo madrugué al car show que está aquí en Chipichape, en la plazoleta central, porque yo no me quería quedar sin mi vehículo propio. Yo quiero estrenar vehículo, quiero tener mi vehículo, ya sea de Citroën o también ya sea de Suzuki. Hay una gama y un portafolio increíble. Algo que me llamó mucho la atención es que aquí al ladito me encontré con Ricardo. Ricardo pertenece a Finandina y ellos son los encargados también de ayudarnos con el tema del préstamo. Yo tengo varias situaciones y ya Ricardo me irá contando. Yo no tengo experiencia crediticia y no tengo toda la plata del vehículo. Mejor dicho, no tengo nada porque tampoco he sido juiciosa ahorrando. Pero yo quiero uno de los vehículos. Ricardo, ¿qué hago? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, fíjate que nosotros como entidad financiera manejamos una gran variedad de planes y facilitamos en ese tipo de escenarios para que el cliente pueda acceder a su crédito. Es importante, eso sí, que se tenga una experiencia crediticia. Es importante que la persona tenga un buen hábito de pago en sus compromisos previos y de esa manera, al hacerles la consulta, pues podamos brindarles un plan que se ajuste a sus necesidades. Ah, bueno, ahí empezamos bien porque yo soy muy, muy, muy buena paga. Y si yo ya tengo un vehículo y lo quiero dar como parte de pago, ¿cómo sería el tema ahí? Bueno, pues fíjate que la marca les ofrece la oportunidad a los clientes de recibirle su vehículo en retoma, es decir, como tú lo acabas de decir, en parte de pago. Así que nosotros solamente financiaríamos el excedente de lo que el cliente necesita. Si el cliente, el concesionario le dice ese carro le vale el 50% de lo que vale el carro nuevo, entonces nosotros le financiamos el 50% restante. ¿Y debo traer hasta mi registro civil, o sea, una cantidad de papeles, o solamente con la cédula ustedes ya en 5 minutos me indican, mira, Tefa, tenemos esto y esto y esto? Esa es la mejor parte, Tefa. Nosotros lo que hacemos es, con la cédula, hacerle una viabilidad de crédito a nuestros clientes. ¿Documentos? Ninguno. Esa es la mejor cosa. Si yo le puedo pedir a un cliente, le puedo pedir escasamente la solicitud que aquí mis amigos del concesionario le van a hacer firmar, que es autorizar una consulta en centrales. Y listo, hacemos la viabilidad de crédito. Así que no lo piense más, mire, tener vehículo propio es muy fácil, aparte de que es muy chévere. Aparte de eso, ustedes acá se van a encontrar, como lo dice mi amigo Ricardo, con Finandina, quienes les van a estar brindando todo respecto a la asesoría para su plan de financiamiento. Ya les estuvimos contando varios ejemplos. Si usted tiene su vehículo como parte de pago, si usted tiene algún dinerito, si usted no tiene dinero, acá le financian absolutamente todo. Muchísimas gracias a Ricardo y también muchísimas gracias a todos ustedes los que estuvieron ahí conectaditos con nosotros todo el día de hoy. Y mañana van a estar, recuerden, aquí con el Car Show. Está Citroën y está Suzuki en la plazoleta central de Chipichape. Vengan, conozcan, dense la oportunidad de probar uno de estos vehículos, de conocerlos, de sentirlos, que es lo más importante. Car Show en el Centro Comercial Chipichape, en la plazoleta central. Todos los vehículos y todo el portafolio de Citroën y de Suzuki van a estar aquí hoy y mañana hasta las 8 de la noche. Muy bien, Tefa, muchísimas gracias por esa información tan completa de lo que ocurre allí en el Centro Comercial de Chipichape. Y antes de que se vaya y nos abandone, pues por acá también, cuéntenos un tricito cómo está lo mejor de la semana, lo mejor que ha ocurrido esta semana en el mundo de la música. Antes de despedir nuestro conteo, antes de ir al número uno. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Julito y oyentes, un abrazo para ustedes y muchas gracias por estar conectados con nosotros. La xcali.com tiene noticias para ustedes cada semana actualizadas. Ahí ustedes pueden conocer lo que sucede con sus artistas favoritos. Depeche Mode vuelve al estudio de grabación. La casa de Mariah Carey fue robada mientras ella estaba de vacaciones. Drake tiene un nuevo récord en Billboard Hot 100. Solamente este récord lo ha superado él y antes lo tenía la agrupación de Beatles. Conozcan también el tráiler de Merlina y Coldplay estrena un nuevo video musical. Estas y más noticias en www.laxcali.com. Gracias, Tefa, por toda la información y por darnos un vistazo de lo mejor que ha ocurrido esta semana en cuanto a las noticias del mundo de la música, que pueden ampliar ingresando a laxcali.com. Vamos llegando al final de nuestro conteo y los invito a que sigan conectados con nosotros todo este fin de semana. Más tarde estará Tefa con ustedes de nuevo para encontrar esa manera de pasar la tarde del sábado en De La A La X. También más adelante yo me volveré a unir con ustedes a eso de las 6 para contarles cómo se mueve el mundo de la música dance con nuestro conteo La X Top Dance a las 6 en punto y a las 7 de la noche todo el ritmo del fin de semana con Residente X, arrancando con unas increíbles sesiones retro que traeremos en punto de las 7 de la noche. Y después de las 10, lo más actual de los mejores beats electrónicos en Residente X. Mañana tempranito a las 8, los despertamos con buenos clásicos en Archivos X hasta el mediodía. Aquí está la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Aquí está. Este es el número 1 en las 20 de la X. Subiendo el número 1 desde la posición 2, donde estaba hace 8 días, ella que sigue imparable en el mundo es nuestra nueva reina de las 20 de la X. Número 1. Beyoncé con Break My Soul. Everybody, everybody.